porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! ¿Cuenta que las exhortaciones a la autoindulgencia son siempre seguidas de sugestiones? Las adheridas a doctrinas buscan huellas para reclamar el territorio dentro de ti. Los vendedores buscan asidero para engañarte, desde los profetas del New Age hasta los publicitarios, desde los pornógrafos hasta los radicales, todo el mundo te exhorta a perseguir tus ideales. Pero la cuestión se mantiene, ¿qué ideales? ¿Los reales? ¿Quién decirle cuáles son? Esto deja claro qué es lo que está ocurriendo. Una guerra por tu alma en todos los frentes, y estos deseos tan comentados son todos en realidad construidos. Cambian, son dependientes de factores externos, de la cultura, del contexto entero de la historia de nuestra sociedad. Nos gusta la comida rápida porque no tenemos que volver rápidamente al trabajo, porque la comida artificial de los supermercados no sabe mucho mejor, porque la familia nuclear, para aquellos que aún incluso tienen eso, es tan pequeña y está demasiado ocupada como para permitirse mucha alegría al cocinar y comer. tenemos que mirar el mail, porque la disolución de la comunidad se ha llevado a amigos y parientes lejos, porque nuestros jefes prefieren no hablar directamente con nosotros y nosotras, porque la tecnología del ahorro de tiempo se ha apropiado del tiempo antes usado para escribir cartas y de paso ha matado a las palomas mensajeras. Queremos ir a trabajar porque en esta sociedad nadie se preocupa por de los que no lo hacen. Porque es difícil imaginar formas más placenteras de llenar nuestro tiempo cuando todo lo que tenemos alrededor está diseñado para el comercio y el consumo. Cada deseo que tenemos, cada concepto que formamos está enmarcado en el lenguaje de la civilización que nos creó. ¿Que desearíamos de forma diferente en un mundo diferente? Sí, pero no, porque nos sentiríamos libres de sentir nuestros deseos naturales, porque esos no existen. Más allá de la vida que vives, no tienes un yo verdadero. Eres precisamente lo que haces, lo que piensas y lo que sientes. Esta es la verdadera tragedia de la vida de las personas que la vive hablando con su teléfono celular, atendiendo a seminarios de negocios y jugando con el control de la televisión. No significa necesariamente que se niegue a sí mismo, a sí misma, a sus propios sueños, sino que intenta que respondan a la realidad en vez de intentar lo contrario. El perito mercantil visto con pena por los jóvenes amantes puede en realidad ser feliz, pero es un tipo diferente de felicidad de la que experimentan ellos escapando de la policía. Si nuestros deseos son construidos, es más, si somos los productos de nuestro entorno, entonces nuestra libertad se mide por la cantidad de control que tengamos sobre esos entornos. Es una tontería decirle a una mujer que ella es libre de sentir lo que quiera acerca de su cuerpo porque está creciendo rodeada de anuncios de dietas y pósters de modelos anoréxicas. Es una tontería decirle a un hombre que él es libre cuando todo lo que necesita para conseguir comida, resguardo, éxito y compañía ya está previamente establecido por su sociedad. Y que todo lo que le queda por hacer es elegir entre varias opciones establecidas, burócrata o técnico, burgués o bohemio. Hemos de fabricar nuestra libertad haciendo agujeros en la fábrica de esta realidad, forjando nuevas realidades, colocándote constantemente a ti misma en nuevas situaciones, en el único camino de asegurarse que tomas tus decisiones sin la carga de la inercia por el hábito, la costumbre, la ley o el prejuicio. Y está en tu mano el crear estas situaciones. La libertad solo existe en el momento de la revolución. Son tan raros como piensas. El cambio revolucionario, se está dando constantemente y en todas partes, y todo el mundo juega un papel en él, de forma consciente o no. El ser radical es simplemente el mantenerse al día de la realidad, en palabras del viejo expatriado. La cuestión es simplemente si tomas responsabilidad sobre tu papel en la continua transformación del cosmos, actuando deliberadamente y con una conciencia de tu propio poder. Por el contrario, encuadras tus acciones en reacciones, participando en los eventos que se despliegan de forma accidental, ocasional, involuntaria, como si fueras puramente una víctima de las circunstancias. Si idealistas como nosotros insisten en que podemos crear todo lo que queramos, entonces puede que sea también verdad que podemos adaptarnos a cualquier mundo, pero lo primero es infinitamente preferible. Escogiendo vivir tu vida mediante la reacción y adaptación, apresurándote a subir al tren de lo que ya está ocurriendo, significa estar perpetuamente a la merced de cualquier cosa. No hay manera de que puedas satisfacer tus deseos, cualquiera que esto sea. Así que olvídate de si la revolución va a tener lugar. La mejor razón para ser una revolucionaria es simplemente que es una mejor forma de vivir. te ofrece una posibilidad de llevar una vida que te importe, te dirige a una relación para y con la injusticia en la que no necesitas negar tu propia rabia y dolor. Te mantiene consciente del toma y daca continuo que siempre tiene lugar entre las instituciones y los individuos, el yo y la comunidad, una y todas. Ninguna institución puede ofrecerte la libertad, pero puedes experimentarlas, retarlas y reinventarlas. Cuando las niñas pequeñas se inventan las letras de las canciones que les enseñan, cuando la gente aparece para interferir en una reunión cerrada de expertos economistas que hablan de sus vidas. Esta es nuestra propuesta. El redescubrir nuestra propia determinación, al igual que el poder, pertenece únicamente a aquellos que lo ejercen. Complace. Crime Think. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues ya hasta este momento llevamos 4 canciones de Chain Cult, esta banda griega de Atenas, Grecia, una banda punk tocando post-punk, Chain Cult. Y escuchamos las canciones What We Leave Behind, Harm Reduction, Harrowing Times y Red Lines, que es la última que hemos escuchado. precisamente porque, bueno, pues Shame Cult, esta banda, pues está en una gira por que ya tiene empezó en Estados Unidos, continúa aquí en México y va a terminar en Colombia, pues es, y es un gusto, pues también va a estar aquí visitando Querétaro, ya por ahí debe estar circulando el flyer, aquí dice en el póster, pues Querétaro está para el 5 de noviembre, o sea que todavía tenemos una semana más para enterarnos bien dónde va a ser este evento, así que bueno, pues ahí nos veremos. Es una banda que a mí en lo particular, en lo personal, me gusta mucho. Entonces escuchamos estas cuatro canciones de Shame Cult para darle un poco de difusión a este evento que se va a estar llevando a cabo aquí en Querétaro. Pues ahí nos veremos seguramente. Ya pues la próxima semana les daremos bien la dirección y el costo y demás, porque pues obviamente esto tiene un costo solidario y muy necesario, porque bueno, pues ustedes saben por qué, ¿no? También en el texto que leímos, le hemos elegido uno de Crime Think que se llama Complace, y bueno, pues dice aquí, ¿no? Pues también como que si la revolución va, olvídate que si la revolución va a tener lugar, la mejor razón para ser revolucionario o revolucionario es que simplemente es una mejor forma de vivir. Y bueno, pues es como lo creemos, ¿no? Apoderarnos de nuestras vidas, porque eso a veces también es lo más difícil. Pero bueno, creo que es necesario, porque vida solo hay una. No se repite como en los videojuegos, así que bueno, tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer, vivir de la mejor manera que podamos vivirla, porque solo tenemos una, y la verdad es que se acaba súper rapidísimo. Y también hay una tocada mañana en el Museo de la Ciudad con una banda hardcore de Panamá que se llama Clavo. Vamos a poner una canción de ellos, de ellas, que sería Maniac Outburst. Maniac Outburst, y regresamos para darles la información de dónde se va a estar presentando aquí en la ciudad de Querétaro, Clavo desde Panamá. Pues vamos a escuchar entonces esta canción y regresamos rápidamente para darles un poco más de información sobre las tocadas, o esta tocada que se estará realizando mañana domingo. Ya saben que domingo, si descansan después de ir a lo que hagan en las mañanitas, pues en la tardecita se pueden echar un clavado en esta tocada. Vamos a escuchar y regresamos. Escuchar esta canción de esta banda llamada Clavo, hardcore punk desde Panamá, pues se van a estar presentando, como les comentaba, el día de mañana aquí en la ciudad de Querétaro. Esto va a ser en el Museo de la Ciudad, y bueno, pues esto va a comenzar por ahí de las 6 de la tarde con una, dice, preventa de 100 de valorados pesos. No sé si en puerta valga más, pero aquí dice 100 varos. y va a estar acompañados por We Believe, Sumisa, Emetonomy y también Deceso desde Cuernavaca. Entonces ya saben, mañana domingo 26 del presente mes a las 6 de la tarde, clavo en el Museo de la Ciudad. Ok, pónganse alertas porque mañana está clavo en el Museo de la Ciudad. Pues ahí está. Vamos a escuchar dos canciones que tenemos preparadas aquí. Una sería Fractal Axis y la otra es Useless. Y bueno, pues esta la estamos sacando de su EP, que esperemos que mañana también traigan material para vender. Entonces, bueno, vamos a escuchar estas dos canciones con este hardcore punk desde Panamá. Súbanle. Break the cycle, search for the sign. can hide. Die, flash by. Face your fight. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta y bueno, pues ahí está para que se animen mañana la tocada con Clavo ahí en el Museo de la Ciudad. Por cierto, también queremos enviar un saludo enorme allá hasta Santa Bárbara, porque bueno, pues está ahí haciendo en la Casa de la Cultura José Guadalupe Velázquez, en la calle Pascual Ortiz Rubio, en la colonia Santa Bárbara. Pues la semana pasada tuvieron ahí su aniversario, el Círculo de Lectura de la Luciérnaga y Tejiendo Voces. Tienen ahí una biblioteca que está en construcción también, para que haya más libros y demás. Tienen una donde pueden hacer como exposiciones de obras. Tiene un cineclub los sábados. Tiene un circo de lectura los jueves. O sea que la verdad es que no. Ahora sí que les habíamos perdido mucho la pista a estos compas, José Luis y demás. Y de nueva cuenta nos volvemos a encontrar. Y estuvimos en sábado pasado, ahí en su primer aniversario. Pues ahí estuvimos, llegamos un poco tarde, solamente llegamos a la charla sobre la situación en Palestina por parte del colectivo Querétaro con Palestina, algo de Spoken Word por Legión Danieles, que fue rap por Palestina. También escuchamos a Forensic Necrobook, algo de, ¿qué será? Grindcore, no sé, ruido, pero ruido del bueno, ya saben. También ahí saludamos a Santi y Javier, que tocó Javier Páramo y Los Amigobios. De ahí nos tuvimos que mover, ya no pudimos escuchar el son jarocho, pero bueno, es también para que, ¿cómo decirles? Pues hay nuevas espacios que se están abriendo. Sí, un poco en la periferia, en Santa Bárbara, pues yo creo que le queda a la banda que pues vive ahí por el pueblito, Olvera, Santa Bárbara, La Negreta, Lourdes, pues toda esa pandilla, ¿no? Que también se acerquen, es algo muy interesante. Los jueves circo de lectura, los sábados está proyectando una película. Nosotras, Confrontación de Ideas, bueno, pues fuimos a dejar algunas películas, algunos documentales para que lo chequen y ver si los pasan, si son adecuados también, y ya veremos si después seguimos aquí participando. Pero pues el saludazo para esta gente que está ahí abriendo espacios, abriendo foros, y bueno, pues una casa de cultura que realmente yo, el tiempo que viví en Santa Bárbara, pues jamás me paré por ahí. Entonces, bueno, mira cómo llegamos nuevamente a ese lugar, pues gente que está haciendo esto. Ahí está el saludazo, y ya le estaremos informando sobre todo las películas o los documentales que se vayan a estar pasando, y sobre pues lo que están haciendo ahí en este círculo de lectura, biblioteca y demás. Saben, hay que abrir espacios y hay que mantener los que ya están. Pues vamos a echar algo más, una más de Clavo, para que ya, ahora sí que se animen, que esta sería Spy World, con este hardcore ponchado, hardcore punk desde Panamá, y ya regresamos pues para checar el tiempo y ver si podemos pasar nuestra última banda que tenemos para esta noche, porque también ahí vienen más tocadas en Querétaro. Viene Endform de nueva cuenta, pero bueno, pues ya cuando esté la propaganda, seguramente por aquí se las comentaremos. Sales, súbale. Vamos a escuchar a Clavo. Bueno, después de escuchar y darle un poco de difusión a estas bandas que van a estar presentándose aquí en la ciudad de Querétaro próximamente, vamos a escuchar algo de Stenchcore. Ahora, esta banda que, bueno, la traducción sería Oscuridad, una banda desde Minsk, Bielorrusia. Y bueno, pues creo que el nombre pues nos dice muchísimo de qué va esto. Stenchcore Cross, dicen, desde las estepas, es el de las estepas y los bosques. Cada nueva banda de Stenchcore surge de la oscuridad para matar a otro dios, y esta oscuridad pues no es la excepción. Con este demo que ya desde el 2019 salió, me parece que no ha salido ninguna otra cosa de ellos. Y bueno, pues trae, por cierto, un cover de Amebix, súper bien ejecutado. Bueno, chulada de banda. Estas bandas me gustan mucho. Vamos a escuchar entonces la primera canción para apurarnos y que salgan completas, que sería una voz desde afuera, es la traducción, y regresamos rápidamente para pasarles algo más de esta banda. Thank you. Pues sí, definitivamente ya nos vamos a despedir para que salga la próxima canción completa de esta banda rusa que se llama Pomrachny, que la traducción es como oscuridad, oscurecimiento. Y la canción sería Freedom. Vamos a tratar de pegarla con este cover de Cassian Diamevics de la canción Largactyl. Tal vez no salga completa, pero vamos a hacer lo posible porque así suceda. Pronto nos despedimos, escuchamos la próxima semana estas tres recomendaciones. Chain Cult, que se va a estar presentando en primeros días de noviembre, ya unos cuantos días. Clavo mañana en el Museo de la Ciudad. Y nuestra última recomendación, Stench Core, de ese gélido, rudo, duro, con Pomrachny, una banda de Minsk de Bielorrusia. Pues ahí está, ya saben, manténganse sanos, manténganse rebeldes. Esto fue Confrontación de Ideas y nos escuchamos la próxima semana. We'll be right back.